Malandra Tattoo Company. Estudio de tatuajes profesionales. Todos los estilos, materiales descartables y esterilización a nivel medicinal. Contamos con joyería corporal para colocación y venta. Más de 10 años en el rubro. Malandra Tattoo Company. Búscanos en las redes como Malandra Tattoo Company o Malandra Tattoo. WhatsApp 2995-758136. Malandra Tattoo Company. Nos encanta hacer nuestro trabajo. Te esperamos. Centro de Atención Psicológica y Terapéutica Nodos. Psicoterapia, evaluación psicológica, orientación e intervención familiar, terapia de pareja, estimulación cognitiva, consumo problemático, licencias de conducir. Nodos, donde el profesionalismo y la calidez se combinan para brindar la mejor atención. Encontranos en Belgrano 550, Chosmalal, Neuquén, o comunicate a los teléfonos 2942-629548 Claro o 2942-524406 Movistar. Centro de Atención Psicológica y Terapéutica Nodos. El agua es un elemento esencial. Pensando en tu familia, ponemos todos los días en tu hogar la mejor calidad. Agua de mesa envasada, Cuenca Andina. Agua de mesa envasada, Cuenca Andina. Teléfono celular 02942-692833. El producto que llega a usted está chequeado por entes competentes del rubro. Por eso garantizamos la calidad de nuestra agua. Distribuye Patagonia Andina. Peluquería La Clásica. Cortes unisex, cortes personalizados, queratina y alisados. Horarios de atención de martes a sábados de 10 a 13 y de 17 a 21 horas. La Clásica. Olascuaga al 18, entre 25 de mayo y Sarmiento. Porque no se puede vencer a un clásico. La Clásica en Chosmalal. Servicio de Mecánica Andrés. En calle Tucumán, sin número, en acceso al barrio Uriburu. Mecánica en general de autos, camionetas, camiones, trabajos con garantía. Podés pagar con tarjeta de crédito. 30% de descuento a taxis. Horario de 8 a 14 y de 16 a 21 horas. De lunes a lunes. Sí, como escuchaste bien. De lunes a lunes. Llámanos al celular 2942-361536. Servicio de Mecánica Andrés. Los dichos y opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien o quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta emisora. With no wind to fear. 2-442-58-03-90. En el aire, T-Rock 94.5. En el aire, T-Rock 94.5. Escribinos al 2942-580390. Chips. tuckers all the robot from the bottomless pit. But my hand was made stronger by the end of the Almighty. This for one in this generation, triumphantly. Won't you help to sing the song of freedom? So I'll never hear redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, 'cause none can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of the cannest of the time. How long shall the killer wear prophets? Why won't stand outside and look? Oh, time is the perfect way to fulfill the book. Won't you help to sing the song of freedom? So redemption song, soul I never had. Redemption song, soul I never had. Redemption song, the song of freedom. Redemption. Song of en el aire, T-Rock 94.5. Escribinos al 2942-580390. Castillo de la T-Rock, elevándose en el aire, planeador abajo, la maldad y el terror, Núñez puede dominar, y con él su robot, Malal Singer. Malal Singer es fuerte y cuidado, es una furia, no pueden con él, preparado a combatir, está, es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Tomás puede controlar el poder, la verdad, con Malal Singer. Sí, Núñez ya puede volar con Malal Singer sobre el cielo azul. Tomás ya puede nadar con su robot bajo el mar. Malal Singer es rápido y veloz con sus enemigos. No hay piedad, puede controlar la paz con su energía mortal a toda velocidad. Sus puños vuelan, de su pecho un rayo fatal lanza sin cesar. Malal Singer, Malal Singer. Controlar el poder, la verdad, con más. En el aire, T-Rock 94.5. Escribinos al 2942-580390. Se quebró con el aullido ronco de la risa. ¿Y qué estamos arrancando, che? Pero arrancamos, ¿no? Arrancamos. Buenas tardes, audiencia de la T-Rock. Buenas tardes, Núñez. Qué introducción, por Dios. Qué gran texto. ¿Se llamará Malalzinger el programa? ¿Se podrá llamar? Veremos. ¿Sí? ¿Que lo abrimos ya al público? La construcción. Y empezamos desde acá, ¿no? Como nos hemos pensado en esta misma radio, en nuestras primeras emisiones en otro programa, en el programa anterior. Ahora nos encontramos en este intervalo. Todavía no sabemos qué está por venir. Dijimos que hay que pensarse desde el lugar, así que arrancamos como no podía ser de otra manera, con una canción de Cimarrón, banda chosmalense, cortinándonos. Y para arrancar a pensarnos, ¿no? Vamos, seguramente lo tomarán a esto como una intervención. Tomamos el éter, tomamos el aire, ahora nos transformamos en sonido y vamos a empezar a buscarnos, ¿no? Qué buena propuesta ya. Malalzinger. Estoy pronunciando más. Me suena a Ratzinger, al ex papa. Pero no, mentira. Por ahí aspiramos a eso, a ser sí. el headmaster, la cabeza mayor de una nueva espiritualidad. Y nos proponemos cuál es la propuesta para hoy, para los programas que siguen. La propuesta, creo que trajimos un par de bloquecitos armados, ya más o menos como que relajamos un poco porque habemos nombre o algo por el estilo. Y bueno, ¿cómo podemos empezar el recorrido? Analizando una primera bifurcación, ¿no? Dos recorridos que se han marcado con estos temas que sonaron al principio. Primero, un tema de El Profundo Púrpura. El Profundo Púrpura, así es. Sail Away, de Deep Purple, ¿sí? Y tuvimos también una canción que ya forma parte, que no importa quién... ¿Quién la haga, ¿no? ¿Quién si la no? interprete? En este sí. caso, Amparanoia nos trae la canción de La Redención de Bob Marley, inspirada en un discurso de el pensador, el profeta jamaiquino, periodista, imprentero, Marcus Garvey, sobre quien vamos a estar hablando hoy más adelante. Esto es solo un adelanto, porque ya arrancaremos con el archivo musical preparado para la fecha. Con lo que sigue, ¿no? Sí, que también nos vamos a empezar a pensarnos como, está bien, lo local, ¿no? Y la imposibilidad de vernos y de situarnos en otro territorio, ¿no? Como la imposibilidad esta de bien para adentro, metidos todos, ¿no? Lo local. Ahora, como decías vos, don Tomás, el corral cada vez más marcado, ¿no? Amarillo o del color que tenga que ser. Y es el amarillo fosforescente de no pases. Dice. No pases, claro, de advertencia, ¿no? Y entonces acá. Vamos a pensarnos en un viaje, vamos a poder explorar otro lugar, vamos a poder irnos a otro lugar a través del éter. Yernémonos hacia allá. ¿Qué es lo que va a sonar ahora mismo? El primer tema del bloque, un tema sugerido por usted en este recorrido que empieza con el Profundo Púrpura, Hash, ¿no? Hash. Vamos a escuchar Hash, perteneciente a una de las grandes placas de Deep Purple. Sí, ha sido como el que les ha posibilitado cierta fama, sobre todo conquistar a Deep Purple ese, ¿qué sería? Gran comercio, gran oportunidad yankee-canadiense. Bueno, así desembarcaba Deep Purple en Estados Unidos, con Hush. Cortina, tema para viajar, inaugurando entonces el primer bloque de este piloto que tiene primera opción de nombre Malalzinger, ¿no, Tomaso? Malalzinger, parece ser que va quedando ese nombre. ¿Usted con qué va a viajar hoy? ¿Qué vehículo? Yo primero me voy a valer de una de las grandísimas promesas de uno de los políticos más prolíferos y más queridos que hemos tenido, que es Carlos Saúl I, que inaugura, ¿no?, un estereotipo que después lo hemos vivenciado varias veces, ¿no? Como el gran representante del neoliberalismo, el te vendo todo, el hot sale de la República. Así que, si quieren, lo escuchamos. Por favor, las promesas, a ver. Oper. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Lift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now in the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the international outpost. 30 seconds into the flight, Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 miles downrange from the Kennedy Space Center already, traveling 500 miles an hour. Y me fui nomás. Se fue así nomás. Que tardó 30 segundos en despegar, todo un discurso, una operación en inglés ahí. Pero si era verdad lo que nos dijo ese señor, podemos viajar ahora en pandemia, ahora yo estoy, me siento en un bar 5:28 de la tarde de este martes 28 de julio en un bar londinense. Ya estás ahí. Estoy ahí, ¿no? Gracias a Carlos Saúl primero, que me permite en una hora y media hacer el globo cada vez más chico, ¿no? Y acá quedó tu holograma, así que vamos a poder estar dialogando. ¿Qué nos traes desde allá de Londres? ¿De qué nos querés hablar? ¿Qué nos querés compartir a Tito acá en la operación y a la audiencia de la T-Rock? Bueno, comenzamos entonces este bloque explorador. Estoy acá en un barcito, sí, ya. ¿Cuál es la cerveza clásica del barcito londinense? Bien, todo estereotipo, ¿no? Todo supuesto, todo lo que nos han vendido. La una cerveza. Ajá, claro, listo, bien. Estoy tomando una de esas y ponen en una radio, voy a saber. Ojalá podamos tener algún bloque como para ir reconociendo radios y radios del mundo. Sí. Y empiezan con Deep Purple, el profundo, ¿sí? Púrpura. Así que ya más o menos arrancamos este viaje con Hash, que ha sido el caballito de batalla para lograr conquistar esa industria, perdón, estadounidense y canadiense. Así que vamos a hablar un poquito, pero así como si fuese un capricho investigativo, así medio por la superficie, de Deep Purple, una banda, ¿sí?, de 1968, ¿sí?, formada en Hertford. Ahí estamos escuchando, gracias Hopper, quizá la canción más conocida. La que tenés que aprender cuando te compras la guitarra. O te llega en suerte una guitarra, ¿no? Bueno, después de ya con esos acordes tan conocidísimos, podemos introducirnos, ¿sí?, en esto que es una banda formada en Hertford, en el Reino Unido, ¿sí?, acá donde me encuentro, ¿sí?, de rock progresivo. Tiene muchísimas categorías, su amplitud musical, ¿sí?, va tocando como diferentes géneros, por así decirlo: rock progresivo, sinfónico, psicodélico, blues rock y Britpop, que ese es el límite. No escucharía un tema de Britpop, ¿no? Ya sería como demasiado. Entonces puede llegar a ser, ¿sí?, como algo parecido a un Cream, ¿sí? Hablamos de rock progresivo, de Kinks, ¿sí? Bien de la industria de ese hemisferio norte, así bien colonial, imperialista de la música, por así decirlo. Rock sinfónico se puede parecer a Pink Floyd, a Alan Parsons Project, se puede parecer un poco a un rock psicodélico como Beatles, Beach Boys, The Birds, ¿o no? Tiraste un montón ahí. Y más o menos los links, pero eso es lo que te puede dejar escuchar, ¿no? Escuchás eso y te vas linkeando con otras cosas, uh-huh, y terminás haciendo una gran tarde de rock. Así que, Oper, si es tan amable, estaría muy bueno ver cómo nacen las bandas. Y cuál es el primer tema de Deep Purple, que se llama And the Address. ¿Qué significará? ¿Y el domicilio será? Ajá. Algo así. De el álbum Shades of Deep Purple, ¿sí? Que está bueno así ver cómo nace el rock de Deep Purple para el mundo. Thank you. Escribinos al 2942-580390. Estamos en el aire, saliendo desde La Rioja, el autódromo del mismo Saúl, que nos posibilitó ir a la estratosfera, nos construyó un aeropuerto, loco, nos quedaron un montón de cosas de los 90, que hoy las vamos a usar para viajar en el aire, con una avionetita, un jet privado, nos vamos derecho a Jamaica, y este re hermoso de Grateful Dead que nos cortinea. Le gustó al operador también. ¿Cómo? De Anillaco. El aeropuerto de Anillaco. Sin escalas. Nos vamos a Jamaica. Y les recuerdo esta canción que escuchamos al principio, la canción de la redención, Redemption Song, reversionada por Amparanoia, que nos dice: viejos piratas nos robaron y nos vendieron a barcos mercantes. Minutos después nos llevaron un pozo en la oscuridad, pero nuestras manos fueron hechas fuertes por las manos del Todopoderoso. Avanzaremos en esta generación victoriosamente, así que ¿no nos ayudarías a cantar otra canción de libertad? Es lo que siempre he tenido, canciones de redención. Líbrense por ustedes mismos de la esclavitud mental. Nadie más que nosotros mismos puede librarnos la mente. No le tengan miedo a la energía nuclear, porque nada de eso puede parar el tiempo. Algunas de estas palabras fueron tomadas del discurso de Marcus Garvey en Sydney. Este pensador, periodista del que les quiero hablar hoy, por Bob Marley, para componer esta canción, ¿no? ¿Quién fue Marcus Garvey? Fue un pensador de inicios del siglo XX, jamaiquino. Tuvo que mudarse, lo mandaron a mudar, porque... Otro exiliado más, y en su exilio pasó por Chile, pasó por varios países de Latinoamérica, pero recaló 2 años en el norte de Chile. Por eso es que yo lo justifico por ese lado, que el movimiento Rastafari... ¿Y qué es Rastafari? Rastafari o Rastafari es una expresión que significa head creator o cabeza creadora. Refiere a esta espiritualidad que sostiene el movimiento Rastafari. Muy parecido, nos valemos de lo que nos dicen los documentales, y ahí tenemos un audio preparado de un historiador que nos va a contar un poquito más sobre Haile Selassie. ¿Quién fue Haile Selassie? El embajador de Etiopía, que profetizó Marcus Garvey. Marcus Garvey dijo: esto va a pasar que coronen a un rey en Etiopía, y ese rey de Etiopía va a ser el que garantice la tierra prometida. Es así como el judaísmo, los rastafaris hablan de una tierra prometida que es Zion. Uh-huh. Según la interpretación de cada quien, es un lugar que está... Es un lugar físico, pero también es un lugar en el que podemos encontrar internamente, el lugar de la paz con uno mismo, lo contrario a la Babilonia, al Babel, que ya esa palabra nos suena un poco, ¿no? Babel, la mezcla, mixtura de lenguas, la confusión, y también la diáspora, en la espera en un lugar que no es el mío para llegar a un lugar al que quiero llegar. A eso también se conoce como diáspora, que hablamos de la diáspora de los judíos y de la diáspora de los armenios también. Como una búsqueda, una utopía, algo así, ¿será? Es una búsqueda desde un lugar que no es el tuyo, digamos. Y un momento de espera también. Eso fue una palabra que nos movilizó mucho por estos días, de la pausa, el sostenimiento, de la lentitud por ahí en la acción, el no arremeter con fiereza, sino el darse el tiempo de esperar y contemplar, no de esperar y ser pasivos o sumisos frente a lo que sucede, sino de esperar para sostener la mirada, para activar la capacidad de observación y desde ese lugar por ahí encontrar un equilibrio. Y por eso me pareció traer el rastafarismo y este recorrido que empieza con este viaje en avioneta. Así que estamos en Jamaica. De Jamaica nos tuvimos que mudar porque Marcus Garvey fue un hijo de albañil que era dueño de una biblioteca en Kingston. En Kingston. Y así fue que él tuvo acceso a muchos libros y después se fue a trabajar una imprenta con su padrino. Y desde la imprenta empezó a editar su propio periódico. Como el periódico tenía ideas contrarias al poder jamaiquino del momento, a la Babilonia, fue que se tuvo que exiliar. Y eso lo llevó por un viaje muy largo por muchos países donde aprendió un montón y emitió estos discursos que después sirvieron de inspiración para grandes artistas como Bob Marley. Vamos a escuchar un poquito de el historiador que nos va a hablar de quién fue Haile Selassie en 1833, cómo se construye la historia de Etiopía. Soy todo oídos. Que iba a ser el último emperador. En 1936, Mussolini invade Etiopía y a pesar de una fuerte resistencia, la somete con la absoluta superioridad mecánica de sus tanques y artillería, con su aviación moderna y el uso de armas químicas. Mussolini declara al país provincia italiana y Haile Selassie parte al exilio para denunciar la agresión ante la Liga de las Naciones en Ginebra. A pesar de la simpatía general que genera en la opinión pública, los países, las potencias, se abstienen de tomar medidas serias contra Italia. Haile Selassie busca refugio en Inglaterra y solo volverá a su patria con las tropas inglesas que expulsan a los italianos en 1941. Comienza así su segundo gobierno como rey de reyes y señor de señores, que va a durar 33 años. A pesar de la admiración y respeto que inspiraba, recibió 97 de las principales condecoraciones del mundo y entre ellas 9 de Latinoamérica y la adoración religiosa de su pueblo. Haile Selassie tenía críticos y opositores, porque el suyo era un régimen feudal donde la nobleza poseía más de la mitad de la tierra y donde a principios de los años 20 todavía había 2 millones de esclavos. El emperador Haile Selassie hizo tímidos intentos para modernizar al país, una mínima reforma agraria, una democracia formal sin partidos, etc. Pero la década de 1970, el descontento de los estudiantes cada vez más a la izquierda, la crisis petrolera con el aumento del precio de los combustibles y las grandes sequías que mataron a centenares de miles de campesinos provocaron motines urbanos, huelgas y finalmente un golpe de estado del movimiento progresista militar, el DERG, que lo derrocó en 1974 y lo asesinó un año después. Murió cuando tenía 83 años. Etiopía, el segundo país más poblado de África con sus 90 millones de habitantes, es hoy una república parlamentaria federal que ha dado la espalda al recuerdo de la monarquía. Pero Haile Selassie, el Rastafari Makonnen, dejó un legado que aún perdura en la población afroamericana, los Rastafari, movimiento espiritual que considera que Haile Selassie fue la tercera reencarnación de Yahvé o Jehová, después de Melquisedec, el rey justo de Jerusalén, y de Jesucristo. Los Rastafari se distinguen por la manera en que buscan la verdad absoluta allá y coinciden en la idea económico-filosófica de que Babilonia o Babilón, el sistema capitalista, degrada los valores fundamentales de la humanidad y que su devastación expansiva daña seriamente el ecosistema y el medio ambiente. Más que una religión, es un orden. Ahí está Eduardo Rode, historiador, que pueden buscar porque tiene muchas más cosas subidas a la web con la historia que nos sitúa en una mirada sociopolítica o político geopolítica de quién fue Haile Selassie, que cómo estuvo relacionado con la resistencia a Mussolini, con la diplomacia, ¿no? O sea, no solo fue esa profecía cumplida del dios negro, la representación de Dios en un humano que no se correspondía con lo hegemónico, con la mirada hegemónica occidental, digamos, la que quiso sostener la iglesia, sino un poquito más. O sea, fue alguien que se recorrió los países buscando adhesiones y las encontró para volver a instaurar la monarquía, para dar una reforma agraria que, aunque limitada, vino a llevar a la tierra y a los hechos esa tierra prometida que sostuvieron los movimientos Rastafari. Y uno de esos precursores en la palabra, en el sostenimiento de estas ideas, es Marcus Garvey, de quien también se puede encontrar mucho material en la web. O sea, lo pasaste a buscar por Jamaica. Lo fui a buscar por Jamaica y todavía me queda ir a Chile, porque estuvo en Chile. Ajá. Antes de irnos a Chile, que va a ser el tema que va a sonar, el operador ya lo va preparando, que es como una roca, fuerte como una roca. Ajá. De zona gancha, va a ser lo que escuchemos. Después de que les cuente un poquito acerca de este texto que me parece muy importante traer a colación, que es Edúcate a ti mismo. Del genial Garvey. ¿Qué dice el texto? Hice un pequeño resumen, ¿no? Nunca dejes de aprender. Nos pide que nunca dejemos de aprender. No es que la educación empieza y termina y fue. No. Por ahí esa era una idea que nos hicimos en la primaria, en la secundaria, porque no queríamos estar ahí. Porque se cosifica en un título, ¿no? El conocimiento, claro. ¿No? En un papel. Y es como un cierre ahí, un moño. Un moño, sí. Ah, ¿quién va a abrir el paquete después de esto? Y después como que estaría... El paquetito de la empresa. Tome ahí y le damos al ingeniero. Claro. Track. Que bueno, eso sería desde Freire, sería como una educación depositaria, de una transferencia, ¿no? De alguien que te la transfiere a vos, te la da, te la cobra de una manera y vos la recibís y ya la tenés acreditada en tu cuenta, ¿no? Uh-huh. Y listo, y después... ¿Te dedicarás a reproducirla? Plena transferencia, no hay otra cosa ahí. Bueno, entonces Garvey nos dice en el primero que el aprendizaje... Si esto fuera un decálogo, punto sí. Inicial, así empieza el texto. Nunca dejes de aprender, no pretendas dejar que el aprendizaje es algo que empieza y termina. Bien. Nunca dejes de leer, para no dejar de aprender hay que leer todos los días, subrayar lo que nos interesa para poder volver al libro... Y no tener que leerlo todo de vuelta, sino a las partes que queremos recordar, a eso que nos marcó y que nos hace construir nuestro propio discurso. Punto 3. Lee poesía para obtener inspiración. Uh-huh. Es importante leer cosas que nos proveen de conocimiento, de este conocimiento subrayable, pero también es importante leer la belleza, o sea, identificarnos en la construcción de lo bello, porque eso nos va a servir de inspiración. Es otra de las grandes búsquedas, ¿sí? La que es la belleza, ¿no? Que ahí muy, muy intrincada con las cuestiones artísticas, ¿no? Y de expresión, de expresar eso que creemos que es lo bello, lo belle, ¿cómo sería? ¿Se acuerda del Ente? ¿Cómo que no? Hace poco el Ente nos trajo en una de sus publicaciones una reflexión en torno a la belleza ligada a la moralidad. Por mucho tiempo... Y todavía se sostiene sí. Que lo considerado bueno es lo considerado bello, y si no es bueno, no, claro. Nunca es bello. era mejor por ahí la reflexión, pero bueno. Sigo avanzando con el texto. Lee historia incesantemente. O sea, leer poesía y también leer historia, tu propia historia. Y puedo hacer un paréntesis ahí, sí, porque ya hablamos del profesor de historia. Le vamos a mandar un saludo muy grande al profe Vélez, que creo que hablando. Nos llegó. Estuvo hablando ahí con Meteoro. Sí, sí. Y habló de las leyes. Ajá. Habló de la ley de despenalización. Siempre es muy interesante escucharlo al profe. Le mandamos un saludo muy grande. Un saludo a Ariel. Y lo linkeamos ahí con Marvin. Con Marvin, que dice leer historia incesantemente. Y hay un montón de tipos de historia. No es que la historia es lo que encontrás en una sola enciclopedia, porque tenés tu propia historia. No es la historia de Mitre. Obviamente no es la historia de Mitre, pero ¿qué es la historia de Mitre? Cuando decimos la historia de Mitre, bueno, es la historia de muchas de las enciclopedias. La historia que viene con la enciclopedia de Clarín es en gran parte la historia de Mitre. La historia que nos dieron desde los inicios de nuestra escuela sistematizada es la historia de Mitre. Entonces, sí. Cuando decimos la historia de Mitre, nos referimos a la historia oficial, la historia que dice que la revolución fue contra los españoles, y no que fue con los españoles contra los ingleses, ¿no? Sí. No dice que la primera junta era una de las tantas juntas que había, que se iniciaba con la Junta de Cádiz en España. Hay una historia que es esa, la historia nacional, la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestra independencia, y otra historia que es nuestra propia historia, la que empieza con hasta donde podamos llegar en nuestro árbol genealógico. Está la historia del mundo. Está la historia de las sociedades, la historia vista como la historia de la industria, la historia de la tecnología, cómo va. Y ahí tenemos un bloque de promesa, quizá para el jueves, dedicado a la tecnología. Esperemos abordar la historia de la tecnología. Viste que lo escuchás un poco a Carlos Saúl y ya tirás una promesa, ¿eh? Sí, es increíble. Sí, ya estamos en el lugar de lo político, de la falsedad política. Y la historia de las religiones y de la espiritualidad. Cuando hablamos del rastafarismo no hablamos estrictamente de una religión, hablamos de códigos de conducta o de códigos éticos que tienen que ver con la limpieza, el estar sano, el comer sano. Tiene mucho que ver con ese precepto de somos lo que comemos y mejor cuidar eso que comemos para no convertirnos en lo que no queremos ser. Tenemos como punto importante también dar a conocer y comprender mejor tu vida. Debes sumergirte en la inteligencia de otro. Para dar a conocer y comprender mejor tu vida, debes sumergirte en la inteligencia de otros. Eso significa que todo lo que vos experimentás en tu vida no es suficiente si querés llegar a un conocimiento que te... a seguir aprendiendo, ¿no? O sea, la experiencia también la podemos captar a través de las lecturas, la experiencia de otros que han pasado por situaciones en las que todavía no hemos pasado y que de las que podemos aprender un montón. Y ahí se abre un gran abanico dentro de las lecturas, que no es solo la lectura de la historia, sino también la literatura. Porque leer una novela, por más que sea ficción, nos está trayendo a situaciones que pueden haber sido vivenciadas, que están inspiradas en hechos reales, aunque no lo digan, y que nos van a aportar eso, la mirada y la comprensión de la inteligencia de que tuvieron otros para resolver situaciones que nos están pasando, que nos podrían pasar, que es bueno saber. Dominar el idioma es otro punto importante, y hacia ahí vamos a ir al final de nuestro programa, tratando de rescatar alguna de las palabras que estuvimos recorriendo hoy y centrarnos en esa palabra, en esa imagen, para entenderlo, para entender la gramática. Porque si no entendemos el idioma, estamos muy permeables a ser dominados por él, digamos, y a ser dominados por quienes sí lo controlan y sí lo dominan. Nunca nos vayamos a dormir sin haber leído algo, dice. Y no importa que sea lo que leamos. Si leemos el manual de la motosierra, si leemos el prospecto del medicamento que estamos consumiendo, lo que sea, irse a dormir y no haber leído nada puede ser una alarma. Nos puede encender una alarma. ¿Qué leímos hoy? Bueno, si todavía estás a tiempo de agarrar algo e incorporar algo nuevo a tu cabeza, y no te va a hacer mal. O sea, por ahí te hace Tampoco va a ocupar espacio. Tampoco va a ocupar espacio. Eso es muy importante porque es otra de las cosas que quería mencionar, que es el conocimiento se usa. No es que el conocimiento se acumula. Es conocimiento cuando vos le das utilidad. Cuando lo conectás. Cuando tiene un propósito. Cuando vos estudiaste con algún propósito. ¿Y qué tema nos recomendaría este pensador? ¿Hacia dónde te lleva? Al margen de que vas viajando, ¿sí? Con esta hermosa cortina de Crazy Fingers de Grateful Dead en la avioneta, ¿no? Vas. ¿Qué música pondrías? Y bueno, él estuvo por Chile y en Chile se gestó una nueva oleada de rastafarismo y creo que Zona Ganja es una de esas expresiones. Es muy contundente y es muy parecido a lo que nos llega desde el rap chosmalense, que también hemos estado pasando por la radio y que esperamos que esté disponible y que se acerque, porque yo lo encuentro así, como mucho más cercano y por ahí más explícito, y ahí vamos a entender varios de los temas de los que estoy hablando. Se van a ver patentes en esta letra, que es fuerte como una roca, de Zona Ganja. Ahí estamos. Ilegalizan lo que crece de la tierra, sí. Y por cualquier estupidez ofrecen guerra. Ay, este mundo y sus ideas me aterran. Yo me cansé, no voy a hacer lo que yo quiero. Fuerte como una roca de Rastaman. Aguanta y siente pena por ellos que tendrán su final. Vente antes que no haya marcha atrás. Y en vez de andar peleando, prefiero vivir en paz. En Babilón no quieren entrar en razón. No quieren buscarle solución a mi problema de legalización. Estoy bajo presión y como arma tengo mi canción. No como tú, Bad Boy, que cargas de tu cañón. Van todos compitiendo por quién es el más malo. ¿Por qué no te valoran y te dan la mano? ¿Por qué dan el respeto si lo ganan peleando? Pues yo gano el respeto, pues respetando. ¿Qué? ¿Setaje? Mancha Family respeta. Las manos en este mundo tan perdido encontré la salida, mirando para arriba y dando gracias al que me motiva. Pues él es el que me hace compañía y me ha llenado de conciencia y sabiduría. Y hoy sé que estoy en sintonía. Escribo poesía para llenar almas vacías. Algunos cayendo en un agujero sin fondo, otros caminando en redondo y yo mientras tanto me escondo. Y es que en este mundo tratas de ser buena persona y pareces un tonto. Me olvido pronto de la realidad y en la base me monto. I want you to see the rasta queen te pongo. Now open up your eyes and stop the cries. Now just put your pride and listen to me, save your life. With the king of kings, I let the last die. Ilegalizan lo que crece de la tierra. Y por cualquier estupidez ofrecen guerra. Ay, este mundo y sus ideas me aterran. No me cansé, no voy a hacer lo que yo quiera. Y es que así es el mundo en el que vivo. Muchos van perdidos, muchos por el mal camino. Ganan su suelo ilegalizando mis activas. Y a ver quién es mañana por morir te cobran IVA. Siente toda la vibra positiva. Y envía vida activa, me protege aquel de arriba. Que perdidos van, bajo un sistema están. Manejado por Babilán, pero no con Rastaman. Porque es fuerte, como una roca Rastaman. Aguanta y siente pena, por ello te salta su final. Vente, antes que no haya marcha atrás. Y déjate de andar peleando, ya ponte a vivir en paz. Fuerte como una roca. Motos la 40. Muy bien, y así con Resistencia Suburbana, banda de Buenos Aires, de la zona de oeste, cerca del Palomar, cerca del aeropuerto del Palomar, es que aterriza nuestra avioneta y escuchamos un poco de reggae argentino. Lo que sonaba antes era Fuerte Como Una Roca, de Zona Ganja. Estamos hablando del Rastafari, el head creator, de la cabeza creadora, de la Etiopía, la tierra prometida, el Zion, de la cultura Rastafari, del comer bien como uno de sus preceptos, del encontrar la paz interior, del educarse a sí mismo, la consigna que nos trae Marcus Garvey, uno de sus profetas. Y con esto vamos a descansar en paz y a volver a África en el bloque siguiente, pero no antes de remontarnos nuevamente a la estratosfera con la nave espacial de Núñez que nos traía por el profundo púrpura. Vivir o morir es solo una cuestión de suerte. Un chiquito muere desnutrido en un hospital. Un chiquito empatado te afana y te vuela los sesos. Arde la provincia y el fuego llegó a la capital. La muerte espera agazapada en cada esquina. Che Guevara manda. Así que bueno, me habían dejado acá olvidado en un barcito de Londres, pero bueno. Cierto, quedó ahí tomando la G. Quedé tomando una bebida espirituosa, sí. Que bueno, me va a posibilitar otra vez volver a estos profundos púrpuras, sí. 1968, una banda de rock del Reino Unido, bien, que abarca un montón de géneros, pero es más predominante el hard rock y el heavy metal. Estuvimos escuchando ya el primer tema con el que nacieron y se mostraron al mundo, sí, que And the Address, de la primera placa que se llama Shades of the Purple, de 1968, y escuchamos el gran hito, el primer hit comercial de Hash, que después termina apareciendo muy certeramente, por decirlo, para no buscar más palabras, en la película Once Upon a Time de Quentin Tarantino. Vamos a spoilear solo esa parte, que baja el personaje de Brad Pitt a toda velocidad en un vehículo muy gracioso escuchando Hash de Deep Purple. Once Upon a Time in Hollywood. In Hollywood, perdón. Sí, de Tarantino. Creo que es la última, una, ¿no? Una de las últimas películas de 2019. Verdaderamente una película que simboliza esto que alguna vez hemos dicho frente a un micrófono, que es la muerte del autor, Tal cual, y vale la pena verse tres películas antes de Tarantino. ¿Cuáles recomendarías? Y después ver Once Upon a Time. A ver, ¿cuál? Yo iría por orden de... Por orden, digamos. Por orden cronológico. Cronológico para atrás. ¿Arrancarías con Reservoir Dogs, algo así? Y bueno, eso sería arrancar muy atrás, pero... Bien. Me parece que todas las últimas valen la pena. Y no... No creer que por no poder ver Kill Bill no podés mirar Tarantino, eso a mí me pasó. No. Sí. El trabarme con Kill Bill fue una cuestión. O sea, tuve que superar esa traba de que no me parecía una película muy llevadera. Y con Once Upon a Time in Hollywood pasa un poco eso. Sí. Pero una vez que entendés todo, que van cerrando todos los casilleros, es muy disfrutable. Vale la pena. Me parece que con grandes autores pasa eso. Sí, bueno, se dan el lujo de intervenir la historia. Sí, matar la historia, ¿no? Uh-huh. Hablamos de algunos historiadores que bueno, la revisan y nos traen nuevos datos, nuevas maneras de entender esto que sucedió. Pero bueno, yo sigo acá, ¿sí? Para hablar un poquito, nada más que Deep Purple, va a ser un recorrido más... que en sonidos, que en información, en data. Tuvo ciclos, sí, de 1968 hasta 1976. Tocaron después. En realidad hubo unos 8 añitos que se fueron separando. Y lo interesante, y que después se puede aplicar así como para poder hablar de muchísimas bandas de rock, porque esto no deja y no va a dejar de ser un programa de rock, que... Arrancamos también con reggae, ¿sí? Y unas buenas lecturas. No deja de ser importante marcar que en Deep Purple eran las formaciones, se llamaban Mark. Mark 1, Mark 2, Mark 3 y así. Y actualmente están con una formación, o sea, una cantidad de músicos que hacen a este proyecto Deep Purple, que ya lleva su versión 8, sería... Si fuese un microprocesador, sería la octava generación. Ajá. ¿Sí? O sea que sigue funcionando. Claro, sigue el proyecto. El proyecto sigue y por eso a lo largo de los años va tocando no tantos géneros y va, bueno, en la búsqueda. Los Jaivas es una banda parecida y no sé si de la misma época, más cercana, de Chile, que todavía está activa con otros integrantes y siguió como proyecto de musical. Cuando el proyecto supera, ¿no? Los nombres, pero igual podemos decir algunos nombres porque cómo no vamos a reconocer algunos los que al final terminan combinando esos sonidos para causarnos estas cuestiones. Así que Richie Blackmore, sí, guitarrista, y sería el frontman, ¿no? Oper, sí, no, el cantante. Bueno, pero de la Mark 1, sí, sería como el socio fundador número 1, sí. Después lo que a mí me trae de Deep Purple es ese órgano Hammond, así que John Lord en el órgano. Ian Paice, algo así, Paice, no sé cómo, Page, así como Jimmy, gracias Hopper. Y Nick Simper, bajista. Y bueno, queda el que le pone lenguaje, sí, en este caso sonoridad inglesa, que fue en la primer Mark 1, Rod Evans, ¿sí? Así que... Pero bueno, es la primera formación que tardó en entrar porque parecía que en esa época, en el 60 y algo, como en algunos momentos pudimos ver, entrar en la industria estadounidense lo era todo. Así que esa formación que dijimos recién, Blackmore, Page, Simper, Lord y Evans, se encargó de darle vida a este... robot, así que empezamos hace muchísimos minutos, vaya a saber cuándo, ¿sí? A elaborar, a construir este robot. Bueno, el robot Deep Purple tuvo esa formación y podemos entonces escuchar, Oper, una canción para recuperar esos dos álbumes que son The Book of Taliesin, algo así, me cuesta muchísimo pronunciar, tengo ahí una máquina para pronunciar pero no la quiero accionar porque seguro que me va a salir mal, entre apuntes y tecnología puede salir mal. Y vamos a recuperar de esos dos dos álbumes que sirvieron como de transición a la Mark II, que sería la formación 2 y la más exitosa supuestamente, ¿sí? Vamos a recuperar Ride the Neck. Ride the Neck, ¿sí? Del álbum The Book of Taliesin de 1968, un tema instrumental, para ir dejando de a poquito estas tierras del Reino Unido, ¿sí? Y adentrarnos ya en otras cuestiones más importantes. Directo al cuello, estaba mirando mucho el celular en el bar, se comió un botellazo de regalo. Y listo. Y ahí quedó. Y después vamos a ver qué dice. Pero bueno, y también es muy importante ver la influencia, ¿no? De estas, por más de que sean 8 formaciones las que fueron dándole nombre y sustancia, ¿sí? a Deep Purple, es importante. ¿Qué es importante, Tomaso? Porque estoy pecando de mago a veces. Estoy pecando de mago, de especialista, me parece. De sábelo todo, dice. De sábelo todo, sí. ¿Cómo te vas a poner tan serio en un bar, no? Y hablar así de Deep Purple. Creo que te puede caer ese directo al cuello, como escurrir ese cuello. Esa es escurrir la ese cuello. La estoy buscando, es una canción instrumental, la vamos a disfrutar. Y acá termina el viaje londinense. ¿Será que nos reencontremos en África? Y yo creo que sí, porque tenemos que seguir viajando, ¿no? Y ir, ya que ir bien tenemos a las la raíces. Posibilidad. Ya que podemos cambiar las millas, ¿vos estás cambiando las millas o no? Sí, yo estoy usando todos los puntos que me todos quedan. Los puntos. Uh-huh. Ya sí. Me cansé de las pelotas de fútbol. No quiero más pelotas de fútbol ni lonchera. Ahora quiero viajar por el mundo. Bien. Y bueno, sigamos que nosotros que hijos de MTV y los 90. Thank you. En el aire, T-Rock 94.5. T-Rock 94.5. Escribinos al 2942-580390. Qué temazo, qué temazo lo que estamos escuchando. ¿Cómo, de dónde lo sacó Núñez? ¿Cómo sabe que, los, que esto existe? ¿Sabés que cada vez le damos más poder al algoritmo, la fórmula de Google? Hay uno, que manejarse, ¿no? Con los algoritmos. Y uno a veces pone, bueno, en este caso, hay que, cuando uno arranca algo, si lo hace con cuestiones clásicas ya bien poderosas, puede arrancar bien, pisando bien, así como decía Ricardo Darín en una recordada película de El mismo amor, la misma lluvia, cuando él se pone a hacer un diario para aclarar sus sentimientos sobre la coprotagonista, la actriz que en este momento me olvidé, habla de la importancia, ¿no?, de los comienzos clásicos. Así que por eso trajimos Deep Purple y ahora nos metimos con un tema instrumental de los Beatles que se llama Flying. Y así no. Que bien, y ahí se sube ahí mismo, o sea, se caminó unos pasos, se fue del bar donde estaba a Liverpool. Sí. Y subió de nuevo a su nave espacial. ¿Y a dónde nos encontró? Porque yo mi avioneta, no sé si la escuchó, pero ya arranqué antes que usted porque voy más lentito. Sí. Estaba en el Palomar. ¿Cuántas horas de viaje metió? y metí una buena cantidad de horas, tuve que parar a cargar combustible en el camino. Ajá, bien. Cargué en Brasil. Ajá. Pero no pude, no tengo, no paré en el lugar que tenía que parar, así que cargué combustible y seguí, y ahora estoy en Ruanda. Ah, bien, bien. Terminamos desembarcando en esto que se llama África, ¿no? En los orígenes de la civilización, muy cerquita en el este. Estábamos en Etiopía, que es el otro extremo del continente, sí, africano. África tiene 54 países. Bien. Es el continente con más países. Y creo que algo de esto es lo que menciona nuestra especialista, traída a la fecha en este bloque. ¿Cómo se llama el bloque? Y el bloque creo que va a inaugurar algo parecido a ¿lo digo o no? Dígalo, por favor. Al, ¿Aldea Radial puede ser? Aldea Radial. Vamos, bien, a transitar estos caminos de la comunidad, del éter. Sí, valiéndonos de esta idea tan trillada, pero bueno, instalada, de la aldea global, ¿no? Y esta, este proceso económico, cultural, que nos hizo acercarnos a todos hacia una monocultura, ¿sí? Común, ¿sí? En la historia universal y demás cosas. Llegamos al concepto de aldea radial, en donde podemos viajar y escuchar otras radios, ¿no? Que comparten este planeta Tierra. Y hoy hay más aldea que nunca, porque atravesamos un conflicto que nos atraviesa, que nos toca a todos por igual. Así que nos vamos a preguntar cómo la está pasando Ruanda hoy en día. Estuvimos hablando de Ruanda en emisiones anteriores, del programa anterior. Sí. Porque se dio a conocer la muerte de Agustín Bizimana, uno de los grandes genocidas que tuvo este último genocidio del siglo XX, 1994. Y a ese hecho en particular de la historia de Ruanda, para entender el presente, se va a referir la especialista que ya les diré su nombre, pero es una entrevista que hace Telma Luzzani en la radio cooperativa. Es el link que hacemos hoy en esta aldea. Nos vamos a Buenos Aires. Bien. A sintonizar la AM 750, creo que es, Radio Cooperativa, el programa de Telma Luzzani, que hacía con Pedro Brieger en Canal 7, un programa sobre internacionales, esa periodista en particular. Es en el interior del continente, que está bastante cerca de Kenia, cerca del África Oriental, y que tiene, es un país muy pequeño y que tiene una densidad de población comparable con la densidad de población de la India. O sea que tiene una situación bastante particular, unos 6 o 7 millones de habitantes en un territorio que es equivalente a la provincia de Tucumán. Entonces es una densidad importante, tiene características bastante peculiares, bastante interesantes, y sin duda la más significativa en los tiempos más recientes fue el genocidio. Eso quiere decir, uno recuerda a Ruanda, dice Ruanda y piensa en un genocidio donde hubo casi, no me acuerdo, 800.000. Sí, las cifras oficiales son 800.000 muertos. En una población, estamos diciendo, de 6 millones de habitantes, significa un 15% de la población. Ese genocidio fue entre grupos étnicos rivales que forman parte de la misma población. Sí. Culpa de esas divisiones que hicieron los colonizadores, que trazaron líneas de fronteras y juntaron pueblos, ¿o no? ¿Es así? Sí, el caso de Ruanda tiene, nos pone también en discusión, y quizás me parece que siempre las cosas son interesantes que nos sorprendan un poco, que nos pongan en discusión, ¿no? Para, desde el punto de vista teórico, para pensar otras cuestiones. Ruanda como territorio es un territorio que tiene una lógica antes de la colonización. O sea, existe Ruanda como Ruanda antes de que primero llegaran los alemanes y después fuera ocupada por los belgas. Donde había dos grandes grupos étnicos y uno más pequeño, que tenían unas caracterizaciones propias, pero donde, que son los tutsis y los hutus, ¿no? Los tutsis una minoría y los hutus la mayoría. Pero lo que más me parece interesante para decir ahí es que en esa época precolonial eran grupos que había mucha movilidad entre los grupos. No era algo que estaba fijado, estacionado, congelado. Ese congelamiento de quién era reconocido como Tutsi, quién era reconocido como Hutu, es algo que sí se hace en la época de la colonización. Claro. Y que inclusive los belgas lo hacen con una documentación. O sea, para 1930 se documenta a todo el país, a todo el territorio, y en ese momento, en el documento que se les da, que lo convierte en súbdito del rey de Bélgica, dice a qué grupo étnico pertenece, si a los hutus o a los tutsis. Ahí, o sea, que esto alimenta un poco la rivalidad, obviamente. Exactamente, y exacerba la rivalidad. O sea, esas tensiones que eran más de tipo socioeconómico se convierten en una rivalidad establecida. O sea, y además en ese sentido los tutsis, esta minoría, son los que reciben favores del mundo colonial. Entonces, ese odio que se alimenta en ese momento es lo que va a provocar el genocidio del 94. Porque los hutus, que son la mayoría, no le dan participación política a los tutsis. Y entonces los tutsis primero organizan una... ingresan en el país desde el norte, o la mayoría del grupo tutsi, como un ejército, como una guerrilla, que se llamó en ese momento, y ahora se llama también Frente Patriótico Ruandés, hizo una invasión desde el norte, comienza una guerra civil entre 1990 y 1994, y frente a eso la respuesta de los grupos más duros, hutus, con apoyo extranjero también, claro, provocan el genocidio. Sí, la básica es divide y reinarás, ¿no? O sea, cómo los colonizadores han aprovechado de estas rivalidades para... Se siguen aprovechando, va. Sí. Eso era la periodista Marisa Pineau, entrevistada por Telma Luzzani en Radio Cooperativa M770, que se puede encontrar en internet. Esta es una de las radios linkeadas en Radio Cut. Radio Cut es una plataforma que nos permite escuchar cualquier audio de mucho tiempo atrás. Para el caso, este recorte es del 1 de agosto de 2017. Bien. Una explicación de lo que fue el genocidio en Ruanda, cómo África se constituyó en el gran TEG, ¿no? El juego táctica y estrategia de guerra de los europeos, porque si hablábamos que en Etiopía eran los italianos, en Ruanda fueron los belgas. O sea, hubo un gran reparto de tierra, de propiedad, de gentes, y además una insistencia en esto que marcaba Telma, que es divide y reinarás, en darle apoyo. A algunos países le dan apoyo a uno de los grupos, a los hutus, otros le dan apoyo a los tutsi. Y eso desencadenó uno de los mayores genocidios del siglo XX, que mencionábamos con la noticia de la muerte de uno de esos genocidas, Bizimana. Es un genocidio que tuvo mucho que ver con un magnicidio. Mataron los tutsis, mataron al presidente Hutu, porque habían antes de eso habían abordado todas las formas diplomáticas posibles de generar un estado conjunto, y el tipo les daba cabida, era como que está todo bien, pero después por atrás había fuerzas paramilitares que eliminaban a los tutsis. O sea, que si eras tutsi, además empezaron a hacer regir algo que impusieron los belgas, que era que las personas llevaban en sus cuerpos una identificación que los asociaba a una etnia o a otra, cuando eso no era algo común previo a la colonización europea entre ellos. Eran, y entre eso también la Iglesia Católica metido de alguna manera, ¿no? Como mediador se planteaba la institución. Y Ruanda sorprendentemente salió de todo esto victoriosamente, como dice el tema de Redemption Song. Sí. Victoriosamente, y hoy se constituye en una Singapur, o en una Silicon Valley, también hemos encontrado esa referencia, en una Silicon Valley de África, como un emergente de la producción, del salir adelante, desde muchas estrategias impulsadas desde el Estado, y con algunas particularidades que vale la pena mencionar. Por ejemplo, que el Parlamento, la actividad parlamentaria, que es la que está en la legislatura, acá en el Consejo Deliberante, en Chosmalal, en la provincia, en la legislatura provincial, en el Senado a nivel nacional y la Cámara de Diputados, esa composición de políticos está representada mayoritariamente, algo que no sucede en ninguna parte del mundo, por mujeres. Un 61% de la composición parlamentaria es de mujeres. Y el soborno, como una de las de los indicadores de corrupción... Hablando de Menem, de cuando se habla de indicadores de corrupción, hay como ranking, ¿no? Países más corruptos, y bueno, sí. ¿Cómo medís la corrupción? Una es a partir de los casos de soborno, que es la prebenda o la coima. Sí. Si eso ya está juzgado, señala que es un país corrupto. Bueno, el soborno casi no existe en Ruanda. Han salido adelante y una de las estrategias para salir adelante fue juzgar esos crímenes del genocidio, y para juzgar los crímenes del genocidio fueron a una práctica ancestral de las comunidades antiguas que nos trae de vuelta a Etiopía y Bien. Al poder de la hierba. ¿Saben por qué? Porque implementaron las cortes gachacha. Las cortes gachacha, que significa hierba, sí. Eran cortes compuestas por integrantes de los pueblos, de las comunidades. Cortes populares serían. Cortes populares que se juntaban en un lugar específico, y ese lugar era el lugar del crecimiento de la hierba y de las distintas buenezas que se cultivaban. Y ahí era el lugar de fumarse la pipa de la paz o de esclarecer qué era lo que había pasado. Luego de la instauración de esas cortes fue que se llevó a cabo un esclarecimiento de todo lo que había sucedido, y eso desencadenó en que muchas personas pasaron a estar presas, muchos hutus y también tutsis que habían tenido complicidad con los hutus para con el genocidio, incrementaron la densidad de las cárceles, que eso lo que también provocó un problema en Ruanda. Pero hoy por hoy es el país que ha logrado pararse, ¿no? O sea, volver a pararse y recurriendo a esa historia, una historia bien de atrás. Sí, cuando nosotros, como distintas catástrofes, nosotros estamos hablando irónicamente, sí, porque no creo que ninguno pueda reivindicar lo que ha hecho Juan Carlos I, Carlos Saúl I, pero una especie de justicia popular en base a un hecho que bastante invisibilizado, ¿no? Aunque, ¿cómo podés invisibilizar una estadística tan fría como un millón de personas, ¿no? Un millón de personas. Muertas, uh-huh. Asesinadas, producto de un gobierno, ¿sí? Sea el fondo, ¿sí? Que toca a un pueblo para transformarse en lo que espera, ¿no? Hoy es el país con más crecimiento económico, con mayor actividad parlamentaria de mujeres, sí, y con un récord de 7.000 test de coronavirus hechos en el día. Esto es lo que reporta el New Times, Ruanda's Leading Daily, que es el periódico, uno de los periódicos de Ruanda. Sí. 69 casos confirmados en el día, mientras que acá tuvimos más de 100 en Argentina, 900 recuperados. Son algunos de los datos que nos sitúan en la Ruanda de hoy. Y no quiero dejar de mencionar que en paralelo en Argentina también hubo un sistema comunitario de justicia para esclarecer los atropellos, las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar en Argentina, que fueron los juicios por la verdad. Fueron juicios de recabar testimonios que no estaban habilitados, pero sirvieron para que muchas personas que luego, cuando se reabrieron las causas después del 2003, que ya no estaban vivas, esos testimonios quedaron registrados y se pudo volver sobre esos casos para juzgar y para tener hoy todavía juicios activos en relación a las complicidades y la participación activa en la perpetración de daños de lesa humanidad. Sí. Cuando se dice lesa humanidad es que se daña la humanidad. O sea, acciones de lesa humanidad son esos daños severos, daños que nos, nos afectan, que tienen, que tuvieron que ver en ese momento en Argentina con el, la apropiación de bienes, ¿no? Se robaban lo que encontraban, sí, con la desaparición de personas, con que los hayan arrojado al río a personas y militantes, o sea, era una persecución ideológica. Sí. La práctica de una persecución sistemática es la que se cataloga como genocidio. El robo de bebés, por eso al día de hoy existe la organización Abuelas de Plazas de Mayo. Plaza de Mayo, sí. Y esa búsqueda de nietos que han sido apropiados por la dictadura. Interesante y triste paralelismo, uh-huh, ¿no? Interesante y triste, pero súper esperanzador saber que Ruanda, con una historia tan reciente, tan cruel, del 94 hablamos, esta matanza, hoy es un país que está en pie y que nos sirve para mirarlo y para situarnos en África. En el... Claro, el epicentro sería el gran saqueo, ¿no? De un continente totalmente desbordado por la violencia y estas prácticas coloniales, ¿no? De dividirse el mundo, que dicen los que saben, esos especialistas de la academia, que Alemania llega tarde a la repartija del mundo, uh-huh, en colonias, y eso produjo las dos guerras mundiales, los conflictos bélicos más grandes que hemos tenido en nuestra historia. Pero, ¿y qué escuchamos? Para relajarnos un poco y ponerle un poco de sonidos a esto que fue un viaje al corazón de África. Al corazón de África. ¿Qué escuchamos? Y nos vamos a Kigali y nos metemos en esta densidad poblacional que mencionaba Marisa Piñón. Sí. ¿No? La densidad poblacional, ¿a vos qué te suena? A mí me suena a ciudad. A mí me suena a, sí, metrópoli, a... A jungla de concreto. A jungla de concreto. Thank you. Así se nos va yendo Malal Singer. Malal Singer. Por la T-Rock. Nos estuviste escuchando en la 94.5 del dial. Quédate ahí. Nos podés escuchar por la web también. Y vamos a estar subiendo a archive.org esta primera emisión piloto. Piloto. Y nos hemos transformado en pilotos también, porque cada uno a bordo de su nave transitamos el espacio aéreo y etéreo. Y no nos queda más que ir despidiéndonos, porque no sun will shine today, no brillará el today. Sol. Claro. My day today, el Concrete Jungle que escuchábamos de Bob Marley, y ahora esta letra bien oscurita, Black, de Pearl Jam, que dice: lienzos vacíos, placas de arcilla sin tocar, yacían extendidas delante de mí como su cuerpo lo hizo una vez. Todos los cinco horizontes rotando sobre su alma como la tierra sobre el sol. Ahora el aire que saboreaba y respiraba se ha dado la vuelta. Momento de analizar entonces la promesa que habíamos hecho. Las palabras que decantaron así como para conclusionar. ¿Es un verbo ese o no? Lo pregunto. Conclusionemos, sí. Conclusionar. Conclusionando algo. Andamos. Bien. Como yo fui anotando, ¿sí? Entre tantas cositas que fui anotando, las palabras que me parecieron pesadas, así que... El lixiviado es este. Sí. Que nos quedó, después la digestión de... La digestión, ¿no? La digestión del programa que está llegando casi a su fin. Genocidio anoté, después bifurque, que tampoco sé si existe o no, pero es bifurcación. Ajá. Y redención, que quizás es la palabra que engloba esa cuestión inexplicable de la espiritualidad, ¿no? Y parece ser una palabra que suena, ¿sí?, poderosa, y nos invita a otro tipo de, a otra manera de pensarnos, ¿no? Nos invita a algo que quizás va más allá de lo, nuestro. Tiene mucho que ver con esa invitación. Sí. Yo recalé en esa palabra cuando elegí este tema de Redemption Song, que sonó al principio, y ahora tenemos los Scatlights, otra expresión del reggae y el funk. Bueno, redención tiene que ver con el rescate, de esa invitación a salirse de ese lugar, del lugar de confort que llamamos ahora, sí, marketineramente el lugar de confort. ¿Cómo llega, no? Ese tipo de lenguaje. Y hoy vimos un tipo de rescate, ¿no? Todas las redenciones pueden venir de distintos lugares. Hoy fue un hueso con rasta que nos tiraron, sí, y nos dijeron, cachalo. Ahí le va un hueso con rasta, que no se le escape. Sí. Por ahí dable repetir de qué se constituyó este hueso hoy. O sea, dónde está el calcio que aportamos. Y el calcio parece ser, bueno, primero cuando el gobierno se vuelve el terror, ¿sí? Ahí está, volviendo al genocidio. ¿Qué queda? Generalmente nos quedan estadísticas. ¿Viste que nos gusta? Grandes números fríos que parecen, bueno, ocupar un espacio, lo utilizamos así como nosotros que somos directores técnicos, somos economistas, ¿qué más somos? Docentes. Bioconstructores. Bien, lo utilizamos y realmente esas cifras abultadas son, ¿sí?, muertes. Y se pierde, ¿no?, esa relación entre el número y lo sucedido. Y quizás toda esa historia de Ruanda, ¿no?, ¿sí?, nos invite, ¿sí?, a una especie de redención. ¿Sí? ¿Querés que lo linkeemos a esta Mateas? ¿Vos querés linkear a esta Mateas? ¿Por qué querés linkear a esta Mateas? Yo no lo estaba linkeando. Pero sí, pero creo que va por ese lado, porque hablamos de dos fenómenos que son reales, que están sucediendo en Ruanda en la actualidad, que es el fin de la corrupción, de la burocracia, gran parte de la salida y del emerger económico tuvo que ver con eliminar pasos burocráticos que no tenían sentido, que solo engrosaban el Estado y obturaban la posibilidad de que la civilización accediera a sus derechos. Entonces fue bajar los niveles de burocratización del Estado, darle lugar, y no fue el darle lugar en el de generar leyes de cupo, aunque hoy sea una pelea importante en Argentina, la ley de cupo transgénero, por ejemplo. Sí. Pero en Ruanda se dio que las mujeres se hicieron cargo, ¿no?, porque hoy hablamos de una mayoría parlamentaria compuesta por mujeres. Eso habla de la fuerza del género. Sí. Y también de la posición del hombre de no resistirse a eso, no pensar que verse desplazado o lo que fuera, ¿no? Podríamos ahondar un poquito más en esa situación, que es súper interesante, y ver cómo acá en las veces que hemos tenido, nuestros máximos dirigentes, o cuando una mujer elabora cierto pensamiento o esta acción política, en un momento, bueno, el machirulismo y el machismo nuestro lo vio mal, y cómo puede ser. Uh-huh. Y quizás esa búsqueda, ¿no?, de, o nos quedamos en expresiones que parecen así puntas de lanza, sí, pero que después no traen la cola de vida, digamos. No, son el ariete escocés de la entrada del castillo, que puede ser la presencia de una presidenta mujer, o de una diputada, una jefa de bloque, o de esas expresiones. Pero que no es lo mismo que estar hablando de una mayoría parlamentaria, donde pareciera que es otro tipo de expresión, así como no es lo mismo hablar de juicios llevados adelante por un sistema que viene de las mismas dictaduras que por un sistema comunitario. Un sistema no democrático encima. Uh-huh. Que vaya a saber uno cómo un juez llega a ese trono. Encima es un trono, uh-huh. ¿no? Es un trono de la verdad, ¿no? Tal cual. Y bueno, me parece que estuvo interesante la búsqueda. El bifurque creo que es solo para arrancar, pero después, obviamente, como dice el pensador que trajo usted, sí, Marvin, sí. Esto de escucharnos, la alteridad del otro, Marcus, el otro habla, Marcus, sí, Marvin le mandé. Bueno, bien conclusionante. El mago Marvin sería. Bueno, pero aprendí las cosas que dijo, no me aprendí el nombre, ¿viste? Como muy bien, bien, matemos al autor, por favor. No es como los futbolistas que te los aprendés porque los escuchás todo el tiempo. Bueno, este, mirá, estuve atento, primer oyente. Así que, ¿y cómo nos dice, vamos despidiendo qué, o no? ¿Qué dice Marcus? Que no me acuerdo, no. No. ¿Por qué lo interrumpo, no? Bueno. No, en esto de plantearse el aprender con el otro, ¿no? Tal cual. Escucharlo y la experiencia en el libro, la experiencia en el discurso, la experiencia en el encuentro. Me olvidé de eso también. Cuidar las relaciones es cuidar esa capacidad de autoconocimiento. Si vos te estás rodeando de personas que no tienen ese interés por aprender o que no te siguen el ritmo, eso es lo que dice Marcus en este texto, edúcate a ti mismo, sí. Cuidá también esos vínculos para que te nutran, para vos nutrir y sentirte nutrido. Si no, es muy fácil a veces aplacarse o caer en la desidia, en el desconsuelo, porque no tenés una compañía segura. Y por ahí te aferrás mucho a esas compañías por cuestiones de comodidad o crees que no hay maneras también de vincularse donde exista el vínculo, pero pensado de otro modo, pensado de otra perspectiva. Uh-huh. ¿Y te estás quedando o te estás yendo? Eso nos preguntamos, y con este tema dedicado al Mariano, que lo sugirió desde... Qué grande. Mariano, un saludo muy grande. El oeste neuquino, luthier chosmalense. Nos vamos con Spinetta. Sin antes decir de que, bueno, disculpen la ironía frente a traer a la memoria ciertos hechos políticos. Lo tratamos como pudimos. Un gran abrazo a ustedes, también la pasé muy bien, así que gracias Hopper por ayudarnos en todo esto, y creo que nos estamos yendo, pero nos vemos de vuelta el jueves. Este programa va a salir, este robot que se está gestando, los martes y jueves de 17 a 19 horas por la T-Rock. Ahí nos estaremos escuchando.